Hoy vamos a hablar de la influencia de la cultura griega en la cultura egipcia y de la figura impresionante de Alejandro como el que unió estas dos civilizaciones. Pasada habíamos visto cómo los egipcios entran en una etapa sumamente crítica y difícil de su historia, y es la etapa en que primero llegaron los pueblos del mar, que eran los que había tenido que enfrentar el faraón después de Ramsés y todos ellos, y después llegaron las invasiones de los asirios, de los caldeos y luego de los persas. Como los asirios y los caldeos también arrasaron al pueblo de Israel que ya había, se había formado al otro lado, entonces hubo judíos que pelearon como mercenarios en el ejército de los egipcios, y también hubo griegos que pelearon como mercenarios en los ejércitos egipcios durante mucho tiempo. Los griegos, habíamos hablado, son muy tardíos en su formación como pueblo con respecto a los egipcios, porque cuando los griegos se vuelven grandes, habíamos visto cuando eran chiquitos que eran los pueblos venidos del mar, pero cuando los griegos se vuelven grandes, lo que llaman grandes, van a ser mucho tiempo después de que Egipto lleva mucho, mucho tiempo de civilización. Egipto es más antiguo que hemos visto que todo el mundo. Entonces, los griegos van a conocer la maravilla de la historia cuando los egipcios llevan muchísimo, muchísimo tiempo por ella. Entonces los egipcios, al llegar a esta serie de invasiones, van a terminar el imperio nuevo y van a empezar un periodo intermedio. Y ese periodo intermedio va a ser un periodo de invasiones que va a terminar rematándose con la invasión de los persas. Cuando los persas invaden a los egipcios, los persas van a ser devastadores y van a irrespetar muchas de las creencias de los egipcios, lo que los va a violentar muchísimo. Y van a tener mercenarios griegos peleando con ellos también, y van a tener otros pueblos peleando con ellos también. Entonces, hay un momentico en que parecería que se va a ocultar el sol de los egipcios. Hay un momento en que la serie de invasiones, la cantidad de pueblos que los asolaron, la pérdida de unidad, la pérdida del centro del faraón como eje que sostiene el cosmos del mundo de los egipcios. Hay un momento en que parece que el sol se va a eclipsar para el imperio y que los tiempos en que ellos fueron grandes van a empezar a sumirse en las tenebrosas sombras del pasado. Cuando esto parece ser así, cuando ya parece que no hay ninguna capacidad de renovarse y de reconquistar la grandeza del Alto y del Bajo Nilo, cuando ya parece que no hay un aliento que lo salve ya de las tinieblas de la historia, aparecen los griegos cuando grandes. Y los griegos cuando grandes, al fusionarse con el mundo egipcio, al vertir su riqueza sobre la gran y majestuosa riqueza de la cultura egipcia, van a dar una mezcla fenomenal que le van a dar un nuevo aliento a los egipcios y los van a dinamizar y van a crear una etapa de civilización fantástica, absolutamente maravillosa. Y una vez más, los egipcios nos sorprenden, esta vez con la ayuda de los griegos, dándonos majestad, maravillas, conocimiento, fascinación, como siempre han podido hacer a lo largo de todos nuestros relatos. Este será el último cuarto de hora. Ya después, en la era de los romanos, caerán bajo el imperio romano, pero este cuartico de hora dura bastante, como todo lo de los egipcios. Serán 13 dinastías ptolomeas, 13 ptolomeos, que eso no es poquito. Lo que pasa es que, comparativamente hablando, pues, es la última etapa. Pero es fantástica, digamos, ellos de todas maneras van a cerrar con broche de oro su paso por la historia y este pedazo es maravilloso porque se van a fusionar dos grandes, los antiguos egipcios que llevan tanto tiempo de historia y de civilización y los griegos que han llegado a un punto de esplendor completamente magnífico, lo suficientemente grandioso para formar los pilares de la civilización occidental. O sea, los griegos van a ser de quitarse uno el sombrero. Entonces, estos griegos magníficos que van a desarrollar un nivel de civilización tan alto, se van a encontrar con los fantásticos egipcios que han ido y vuelto de todos los saberes a través de un personaje más bacano todavía, a través de Alejandro el Grande, a través de Alejandro Magno. Y esta combinación de la grandeza de los griegos, la magnificencia de los egipcios y la grandeza de Alejandro va a dar un esplendor, uno de esos momentos en que florece el conocimiento, las artes, la espiritualidad, todo, porque las grandes civilizaciones se encuentran y son capaces de aprender la una de la otra y de tributarse maravillas la una a la otra. Uno de esos raros puntos en que la historia florece con tanto esplendor que enseña miles y miles de cosas a través de este encuentro cósmico entre los griegos y los egipcios. Entonces los griegos se fueron volviendo grandes, después se unificaron, crearon toda esa civilización maravillosa y lo van a crear a través de ciudades-estados, de Esparta, de Atenas, de Tebas. Pero es un mundo inestable, siempre es un mundo inestable porque las ciudades están en guerra entre sí con mucha frecuencia. Ellos van a vencer a los persas, que son las guerras médicas, ellos van a tener guerras entre sí, que son las del Peloponeso. La civilización griega como tal desarrolla un concepto de la política, el cual lleva a la idea del ciudadano, desarrolla la lógica a través de Aristóteles, quien será el futuro maestro, pues el maestro de Alejandro, y la lógica es la que organiza todo el esquema mental con la cual funciona Occidente. O sea, todos los principios lógicos de una cosa no puede ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo, eso es Aristóteles, todas las categorías, eso, digamos, los elementos con los que uno clasifica la realidad y la entiende, están armados por Aristóteles. Los griegos van a dar a Platón y Platón va a dar toda una idea de un mundo de las ideas y de un mundo que imita al mundo de las ideas. Van a dar a Pericles, al sabio de Solón y muchas otras cosas. A través de la tragedia vamos a conocer a los grandes y el espíritu profundo del alma humana. Vamos a conocer las fábulas de Esopo. Vamos a conocer una cantidad de civilización, lo apolíneo y lo dionisiaco, el mundo de los dioses del Olimpo y todo su pacto para repartirse el cosmos. Vamos a conocer todo lo que son los conceptos de la filosofía. Primero, una mitología muy, muy importante y luego la formación del pensamiento filosófico. Vamos a conocer a los estoicos y a los epicúreos. Vamos a conocer una gran cantidad de formulación de ideas y de espíritus y de engrandecimiento de lo que es la cultura y de la civilización. Entonces, los griegos habían desarrollado todo esto, más las tácticas de guerra que tenían los tebanos, la famosa falange tebana, que era una falange de amantes. En la Grecia, la homosexualidad era una de las relaciones más cotidianas y más frecuentes, porque tenía un carácter pedagógico en algunos casos entre maestros y alumnos, porque tenía, digamos, tenía una connotación cultural completamente diferente a la que va a tener en Occidente, porque la formación de Occidente viene del cristianismo y del judaísmo también. Entonces los griegos tienen un concepto de la homosexualidad completamente distinto. Eso es parte de lo que hace tan polémica la figura de Alejandro. No lo hubiera sido en su tiempo, no lo fue. Lo que pasa es que a los ojos de Occidente esto se ve de otra manera completamente distinta. Los griegos tenían un concepto de la homosexualidad, de la bisexualidad totalmente natural. Era parte de su cultura y no tenía nada de particular. Eran muchas de las posibilidades de relaciones que había dentro del mundo griego. Los griegos tenían un concepto de lo apolíneo y lo dionisíaco. Tenían unos 3 meses al año en las cuales se daban festividades enloquecidas a favor del dios Dionisio, y tenían el resto del año para crear la geometría y desarrollar la redondez de la tierra y crear todos los sistemas filosóficos y matemáticos que ellos llegaron a crear. Entonces, esta civilización griega, que militarmente hablando también va a ser importantísima, la falange tebana, va a ser un regimiento de amantes. Y como todos son amantes entre sí, ninguno puede abandonar a su amado en el campo de batalla, y por eso no se rinden jamás. Entonces, la falange tebana va a ser fundamental, y la falange tebana va a ser una de las escuelas donde Alejandro va a aprender en los artes de la guerra. Entonces, va a esplorecer Atenas con todo su concepto de la democracia, Esparta con su concepto de la guerra, y la grandeza de todo eso lo va a tomar después Tebas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué todas las referencias que tenemos de los egipcios son griegas? ¿Por qué los nombres son griegos? ¿Por qué llamamos a la desembocadura del Nilo el Delta? ¿Por qué llamamos a Luxor, a lo que hoy es Luxor, Tebas? ¿Por qué toda esa cantidad de nombres griegos que hemos venido haciendo alusión desde que empezamos la historia? ¿Por qué? Pues resulta que esta gran civilización griega en sí misma no hubiera difundido su legado, porque ellos no estaban particularmente interesados en contarle a los demás quiénes eran y qué hacían, si no es por la figura de un personaje que va a universalizar el mundo griego. Va a haber un personaje que va a tomar todo el legado de los griegos y va a caminar el mundo entero llevando el concepto que los griegos tienen del mundo, y eso lo va a universalizar. Y eso es lo que se va a llamar el helenismo. Ese personaje es Alejandro. Entonces, Alejandro va a tomar... Alejandro es macedonio. Y los macedonios están al lado de Grecia. No eran exactamente ni atenienses, ni espartanos, ni tebanos. Pero sí beben de todo el influjo de sabiduría de estos tres pueblos. Y particularmente de Tebas, en el momento en que Tebas va a ser la concentración de toda la riqueza cultural y espiritual de los griegos. Entonces, allá de todo esto va a salir Filipo, y Filipo de Macedonia va a tener un hijo que lleve a Filipo. Lo que va a tomar es, cuando la cultura griega entra en una etapa, digamos, de estancamiento por las guerras entre Esparta y Atenas, Filipo dice, espera y verá que yo me encargo de evitar que los griegos se disuelvan en sus peleas internas, unificarlos, vencer a los persas y darle un nuevo aliento al mundo griego, porque si no, si ellos se ponen entre sus diferentes discusiones y peleas, se hunden y se empantanan en eso. Entonces Filipo lo que hace es tomarse el mundo griego, potencializarlo, digamos, darle una nueva dimensión, y a través de su hijo de hacer que ese mundo se preserve. Su hijo, o sea, lo que quería Filipo de Macedonia era preservar el mundo griego, dándole una, digamos, un alcance militar que lo cohesione en lugar de dividirlo. Entonces se le va a dar a su hijo, lo va a entrenar con el maestro de los maestros, Aristóteles. Aristóteles es un gigante mental. O sea, fundamentará la teología cristiana en el futuro, la lógica, las categorías. El mundo se entiende como Aristóteles lo pintó. Entonces, con Aristóteles van a estar los amigos de Alejandro, entre ellos Ptolomeo. Estos van a ser sus influencias. Alejandro toma los estandartes de Filipo, pero más allá de eso, los va a universalizar, porque va a caminar 4 millones de kilómetros en una conquista gigantesca. Entonces, Alejandro tiene la grandeza dentro, viene formado por un rey que era capaz de concebir un universo poderoso, y es el portador, el que va a dar a conocer al mundo una cultura brillante. Esa combinación es la que va a llegar a Egipto, tomando, entendiendo, respetando y amando el legado de los egipcios, porque otra de las gracias que tenían los griegos era que sí sabían apreciar la civilización que los egipcios serían, cosa que no pudieron apreciar los persas. Los persas, siendo grandes y siendo magníficos y siendo también una civilización muy valiosa, no van a apreciar el poder de Egipto en términos de su cultura, sino que lo van a tratar de someter por ser un granero y por ser tan rico como Egipto siempre fue en el mundo antiguo. Entonces, los griegos van a llegar allá. ¿Y van a llegar cómo? Van a llegar a través de los procesos de conquista de Alejandro. Entonces, Alejandro va fundando ciudades. Alejandro, por un lado, va fundando ciudades y por el otro lado, él cuando llega a Egipto, es que Egipto está pues en la mitad del camino, para poder llegar hasta Persia, pues tuvo que pasar por Egipto porque está en la mitad del camino. Cuando va a llegar a Egipto, va a ir ante el oráculo de Amón. El oráculo de Amón le dice que sí es un dios, que no es el hijo de Filipo, sino de Zeus, que sí va a conquistar el mundo. El oráculo de Amón confirma los sueños de Alejandro. Y con eso, él está listo para entender no solamente la grandeza que lleva en su corazón de los griegos, sino la divinidad que entenderá en su alma de los egipcios. Alejandro entra en contacto con el oráculo de Amón. Cuando Alejandro entra en contacto con los egipcios, empieza a entender un concepto nuevo que era totalmente desconocido para los griegos y era el concepto de los gobernantes divinos. Entre los griegos, los gobernantes son políticos y es alrededor de las polis, de las ciudades, donde los griegos conciben la actividad política y ellos tienen una política separada de los dioses. Digamos, la actividad política después de los estragos de la guerra de Troya, que era una guerra entre los dioses donde los humanos fueron juguetes de las voluntades de los dioses. Ya lo que va a ser la política de Atenas en adelante va a ser un asunto de los ciudadanos. Pero los gobernantes no tienen un carácter divino. El carácter divino de los gobernantes es propio de los egipcios y es propio de los persas. Cuando Alejandro llega ante el oráculo de Amón, va a aprender de los persas, pero primero que todo de los egipcios. Además, esto de los egipcios le corre la cabeza al mundo antiguo porque también en el futuro Julio César aprenderá el carácter divino de los gobernantes cuando llegue donde los egipcios. Llegar donde los egipcios y ver la filiación que tienen los faraones con Horus y con el inframundo y ver que los faraones son divinos por esencia y por definición. Le corre la cabeza a Alejandro, porque Alejandro se creía fantástico, pero no divino. Y con los egipcios se va a sentir vinculado con los dioses. Y los egipcios lo van a ver como un faraón, y lo van a vestir de faraón. Y en el Museo del Cairo está Alejandro vestido de faraón, como todos los demás, como Ramsés, como todos los demás faraones egipcios. El tipo está en el mismo rango, vestido de faraón. Los griegos, y a través de ellos Alejandro, van a respetar, a entender la cultura de los egipcios. Ya habían tenido contacto con ellas desde hacía mucho tiempo, ya los historiadores, Heródoto había hablado de ellos, e inclusive alguna vez habíamos hablado de cómo, para evitar que los griegos dijeran cualquier cosa de los egipcios, fue que Menatón hizo la periodización, haría la periodización de su imperio para que los otros tuvieran una idea más clara de cómo sería la cosa. En el futuro ya había habido contactos, habían peleado con ellos como mercenarios y todo eso, pero ahora van a empezar a ejercer una influencia definitiva y crucial. Y en esa influencia, los griegos van a aceptar y a entender muchísimo de la riqueza de los egipcios. Y esa tolerancia, aceptación y valoración de la grandeza del otro, que fue mutua, fue lo que permitió que estos dos pueblos crearan una combinación fantástica. Entonces, Alejandro va fundando ciudades porque, como griego que es, entiende que solamente la actividad humana se desarrolla, así lo concebían los griegos, dentro de la estructura de las ciudades, de la polis. Aristóteles decía que el hombre es un animal político, es decir, que la actividad de la política de la polis es esencial e inherente. Entonces, Alejandro lo que tiene es una idea de un influjo civilizador. y él quiere ir llevando a los pueblos dentro de su concepto de civilización, y en eso va universalizando la cultura griega, y esa universalización de la cultura griega es lo que llamamos el helenismo. El periodo helénico es Alejandro como jefe de prensa y vocero de la grandeza de todo lo que los griegos dieron. Entonces, Alejandro, en esto de la fundación de ciudades, está pensando en fundar una ciudad bien, bien fantástica. Entonces, para fundar una ciudad bien fantástica, él empieza a pensar dónde la va a fundar. Va a fundar muchísimas, pero hay una que va a ser particularmente importante. Entonces, él le va a preguntar a Deinócrates, el arquitecto, dónde se le ocurre que se puede hacer una ciudad. Y entonces, en un momento hay un sueño en el que le dicen que hay un mar tempestuoso donde existe un islote, está adelante de Egipto y lo llaman Faros. Alejandro se levanta, acude a Faros y cuando ve la isla, la ve unida al continente por una calzada y el arquitecto lo llevó y le dijo, ¿cómo le parece? Bueno, esa isla está perfecta. Hágame un plano de la ciudad para que yo más o menos me imagine cómo le sería la cosa. Deinócrates no tiene tiza para hacer el plano en ese momento, entonces lo hace con harina. Toma harina y va a trazar en el suelo de la isla un círculo y en el interior del círculo dibuja unas líneas rectas, la figura de una clamide, que es como el manto corto que se pone a Alejandro en los hombros. El plano le encantó a Alejandro, pero entonces una multitud de pájaros se comió la harina que había hecho utilizado para hacer el plano. Alejandro se asustó, pero el oráculo le ratificó que no, que eso estaba muy bien. Alejandro ordena, después de esto, construir una ciudad. Y ya va a crear toda la manera de cómo la va a crear y todo eso. Entonces la va a dividir en 5 partes. Y en cada una de las 5 partes va a grabar una letra. A, B, G, D, E, digamos, pero en el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces, la A es de Alejandro, la B es de Basileos, que significa rey en griego. La G es de Genos, que significa raza. La D es de Dios y la E de edificación. Entonces, son las 5 primeras letras del alfabeto que van a designar los barrios de una ciudad incomparable. Y esa construcción va a ser fiel a las lecciones que a él le había dado Aristóteles. Y va a empezar a crear la ciudad más maravillosa que uno se pueda imaginar sobre la tierra. Entonces, Alejandro la dejó diseñada. Sí, en un principio había pensado que fuera como una especie de figura de él con venas y arterias, pero después dijeron que las venas y las arterias de las ciudades son es el comercio, entonces va a quedar unida al continente y empieza a crear, él la deja fundada y va siguiendo su conquista por el mundo, pero la traza y la deja fundada, esa ciudad será, va a haber muchas Alejandrías, pero esta es la ciudad y esta es la Alejandría y ese es el lugar donde va a tener toda esta grandeza un espacio para existir. Entonces Alejandro va a seguir en total las conquistas de Alejandro con sus 4 millones de kilómetros cuadrados. Van a dar lo que hoy comprende Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, una parte de Arabia Saudí, Turquía y por supuesto arrancando de Grecia entonces Serbia, Macedonia, Rumania, Bulgaria, arrancando de Grecia, Turquía, Georgia, Rusia, Irán, Turkmenistán, el sur de Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán, llamado la Bactriana, que es donde va a conseguir a Rosana, su mujer, Uzbekistán, lo que hoy es Pakistán, va a llegar hasta la India, y en la India es donde se va a devolver, porque alguna vez habíamos dicho que Alejandro es grande, pero la India más. Entonces, ese es el mundo que Alejandro va a hacer, y va a ir fundando ciudades por todas partes, y va a haber un montonón de Alejandrías, pero la propia, la que va a conocer la grandeza es la Alejandría que él va a fundar en Egipto. Alejandro muere. Con la muerte de Alejandro, con toda su grandeza y con todo su legado que Oliver Stone nos está mostrando, con la muerte de Alejandro, los generales Es decir, sus amigos, su parche, sus compadres, que fue con los que se educó, que fue con los que guerrió, que fue con los que caminó y que fue con los que conquistó el mundo y que se morían de la rabia cada vez que le daba un ataque de divinidad ya fuera de Egipto o ya fuera de Persia, porque decían, este se las cree las que le dicen, pero él también sabía que si no se embestía de divinidad los pueblos no lo iban a adorar. Alejandro entendió a los pueblos que conquistó como sus iguales. Y eso casi nadie es capaz de entender, que esos pueblos son tan valiosos como el suyo propio, que son antiguas civilizaciones, y fundaba ciudades para sacar muchas veces a los pueblos que consideraba que el nomadismo los apartaba de un influjo civilizador que él llevaba en ese momento. Entonces Alejandro va a morir muy joven, va a morir a los 33 años, ya habiendo conquistado el mundo y siendo el referente fundamental de lo que es un gran conquistador. Después hasta Julio César le tenía envidia, y despertarle envidia a Julio César, que fue tan grande, pues tiene su cuento. Entonces Alejandro va a morir, y al morir Alejandro, los generales, o sea sus amigos y sus parceros, se van a dividir el imperio de todo cuanto Alejandro conquistó, y cada uno de ellos va a quedar en nombre de alguien. Entonces, de esa manera, Seleuco va a quedar entre Palestina y Mesopotamia, Casandro va a quedar en lo que antes era la parte de la península balcánica, y dentro de eso, Ptolomeo, su compañero, su amigo, que dicen que era primo de él, este Ptolomeo, que es el que va a estar, digamos, va a tomar esta parte, a él le va a corresponder Egipto. Entonces, al conquistar Egipto, y al quedarse Ptolomeo en Egipto, después de la muerte de Alejandro, se funda una nueva dinastía, la dinastía de los Ptolomeos. Es una dinastía griega que va a gobernar en Egipto, y estos van a ser faraones. Todos se van a llamar Ptolomeo, pero lo que los distingue es el apellido. Este Ptolomeo se llama Ptolomeo Sóter, por los dioses egipcios. Entonces van a ser una fusión entre el mundo griego y el mundo egipcio, que se va a manifestar a través de faraones. Estos van a ser 13 faraones, y todos se llaman Ptolomeo, y todas las mujeres se van a llamar Cleopatra, son 7 Cleopatras, hasta la última Cleopatra, Ptolomea, que es la que va a conocer a Julio César y a Marco Antonio, y es la última de las reinas de Egipto. Entonces, esto se va a conocer muchísimo, este periodo de la historia, porque los griegos van a fundamentar la civilización occidental, y entonces, pues, a través de ellos se van a conocer todos los legados de los pueblos donde ellos estuvieron. Entonces, aquí estamos en un esplendor. Esto ya no es un Egipto autónomo, propiamente dicho, porque ese ya nos desapareció con las invasiones y con el fin del Imperio Nuevo. Por eso ya no llamamos Imperio Nuevo, sino el periodo intermedio y ahora el periodo griego. Pero sí va a ser un Egipto muy respetado dentro de sus propias tradiciones. Digamos, los Ptolomeos van a ser legítimos ante los egipcios, porque los Ptolomeos van a reconocer toda el valor de la cultura egipcia, y es a través del reconocimiento de sus dioses y a través del reconocimiento de su grandeza que los egipcios van a poder recibir la influencia griega. De otra manera no lo hubieran tolerado. Cuando llegaron los persas, los egipcios los sacaron de allá, pero rapidito, porque les parecían unos irrespetuosos. Pero los griegos, que llegan con sentido de valía, van a poder establecer un sincretismo con la cultura egipcia. Y ese sincretismo se va a ver en la arquitectura, se va a ver en los templos, se va a ver en la cultura, se va a ver en el hecho en que Alejandro lo nombren faraón, y que Alejandro después, y él va a ser embalsamado. Alejandro va a morir en Babilonia, lo embalsaman, Ptolomeo va a interferir con el cadáver de Alejandro, le va a meter en un sarcófago de piedra. Ese sarcófago después lo van a reemplazar por uno de oro, después de uno de cristal. El de piedra está en Turquía, en Topkapi, cuando los turcos otomanos tomaron toda esa zona, y en alguna parte de toda esa pelotera se perdió el cuerpo de Alejandro. Dicen que está construido debajo de la mezquita de Alejandría, que en una época fue la mezquita de Iskander, como llaman los árabes, como en el Corán está mencionado Alejandro, también se hablaba de Iskander mucho tiempo después, pero ellos lo mencionan también. El asunto es que eso, como muchas otras de las grandes tumbas, de los grandes que hemos nombrado, aún permanece en el misterio. Entonces, Ptolomeo va de ahí para adelante a crear la dinastía Ptolomea entre los egipcios, y por eso es que nos aparece una Cleopatra que es egipcia, que es totalmente egipcia, pero que viene de una dinastía griega, que es la dinastía de los Ptolomeos. Este Ptolomeo es un grande y le va a dar a los egipcios su grandeza junto con la de ellos. Este es el tipo que le va a dar a la ciudad el carácter tan maravilloso que la ciudad va a tener. Todo el epicentro se traslada, que anteriormente fue en Menfis, donde además se escondió Alejandro un ratico mientras le hacían su sarcófago. Después, cuando estaba muerto, la grandeza del imperio antiguo fue en Menfis. La grandeza del imperio medio y nuevo va a ser en Tebas. Pero ahora, en el tiempo de los griegos, del gobierno de los griegos, la grandeza se va a trasladar en una dimensión inimaginable a la hermosísima y maravillosa ciudad de Alejandría, donde todo va a ser posible. Se sitúa en esta Alejandría a medio urbanizar y empieza y se convierte en el primer rey y empieza a darle toda una formación urbanística y hace una cosa brillante. Recurre a los antiguos saberes de los constructores de pirámides y los combina con la razón y la lógica que los griegos le debían a Aristóteles y hace de la combinación de esos dos saberes una ciudad perfecta, con una geometría perfecta, aprovechando la sabiduría de ambos. Y de esa manera va a crear una ciudad maravillosa, va a tender un puente sobre el mar para llegar a la isla de Faros. Y allí va a mandar erigir una torre, desde hace casi 2 milenios, que salvó a la tripulación. El mar de Alejandría es muy turbulento, eso mejor dicho, es bravo como él solo. La presencia y la necesidad de un faro le salva la vida a mucha gente. Entonces va a construir un faro que se va a convertir en una de las maravillas del mundo antiguo. Y entonces, encima de la maravillosa ciudad que es, usted pasa ahí, está el faro de Alejandría. El faro sería destruido 1 milenio después por un terremoto, pero es parte de lo que le va a dar la grandeza a la ciudad, es el faro de Alejandría, que va a poder iluminar y orientar a los viajeros por entre uno de los mares más turbulentos en una de las esquinas más bravas del Mediterráneo. Al lado del faro de Alejandría hay una pequeña isla donde hay un faro ciego. Ese faro ciego es una torre que no tiene vidrios y no tiene velas y no tiene luz ninguna. Es una torre totalmente ciega y alrededor de ella hay una gran cantidad de tumbas egipcias. Se cree que ese otro faro, que está al lado del faro de Alejandría en una isla contigua, es para iluminar a las almas de los egipcios en su retorno al cuerpo para el paso a la eternidad. Que es de esa manera que se pueden orientar las almas que están regresando después del juicio de Anubis, después del peso del corazón, para llegar al mundo de Osiris y gozar así de los privilegios de la eternidad. Entonces Alejandría va creciendo y después viene lo más fantástico de todo. Ptolomeo le va a decir a un amigo suyo, que se llama Demetrio, que le construya una biblioteca. ¿Por qué? Porque Ptolomeo era tan ambicioso como Alejandro en términos de conquista, pero él no quería conquistar territorios ni llegar a los confines de la tierra como Alejandro hizo y como él caminó junto con Alejandro. Él lo que quería era conquistar los inmensos territorios de la civilización y el saber de todos los pueblos de la tierra, y su ambición desmedida como la de Alejandro se situaba en el conocimiento y no en el territorio. Y empieza a atraerse los sabios griegos, los más fantásticos, y empieza a atraer hacia la ciudad los sabios de todas las tierras del mundo antiguo, y empiezan a construir. Demetrio, por encargo de Ptolomeo, construirá la Biblioteca de Alejandría. Y la Biblioteca de Alejandría consiste en tomar los papiros, de los barcos que van a llegar a Alejandría, quedarse con los originales y darles una copia lindísima, eso sí, una copia repila, pero los originales se van a quedar en Alejandría. De esa manera, al quedarse los originales en Alejandría y al empezar a hacer las traducciones de las grandes obras y todo, en Alejandría empiezan a darse las primeras organizaciones de las bibliotecas y empiezan a aparecer los catálogos para poder clasificar los pergaminos. Los pergaminos no, porque la historia de los pergaminos es distinta. Una vez que va a haber un monopolio de papiro en Alejandría, el rey de otra parte, que era Pérgamo, decide tomar los cueros de las reses y escribir sobre ellos, y así surgirá el pergamino. Aquí estamos con los papiros. Los papiros se van a organizar en anaqueles, y para poderlos clasificar vamos a utilizar los catálogos. Y con los catálogos y las clasificaciones vamos a empezar a desarrollar las bibliotecas. Y una manera de establecer contacto con Alejandría era llegar con barcos cargados de papiros, que fueran copiados y entregados. Alejandría respetaba y aceptaba a todo navío que llegara con libros, porque la condición era que sus papiros fueran compartidos con Alejandría. Iba a llegar a tener más de 750.000 volúmenes, iba a llegar a tener un conocimiento de todo el mundo de la antigüedad. Esa biblioteca, es una biblioteca del universo, es el primer concepto de una biblioteca universal, donde los saberes de Persia, de India, de Grecia, de todas partes se encuentren contenidos en un solo lugar, para que Ptolomeo tenga acceso a los grandes horizontes infinitos del conocimiento a través de la grandeza y la magnificencia de la biblioteca de Alejandría. Y esa será en sí misma una maravilla incomparable en la historia del conocimiento humano, será la biblioteca de Alejandría. Y esa es la obra de Ptolomeo, que lo hace tan grande como Alejandro en términos del saber, y es la construcción física de Demetrio que le dio la talla a los sueños de Ptolomeo. Entonces, con esta biblioteca así de poderosa, entran en contacto con todas las civilizaciones, porque una manera, como Alejandría queda en Egipto, y Egipto es tan rico, y ese es el granero del mundo. Entonces todo el mundo quiere comerciar con Egipto, todo el mundo quiere sus maderas, todo el mundo va a querer las riquezas que Egipto tiene. Y saben que la llave para tener acceso a esas riquezas es llevando libros, es llevando papiros para ser copiados y que queden en la biblioteca. Así que los libros se vuelven una especie de canje, los papiros se vuelven una especie de canje para poder entrar en el comercio con la rica Alejandría y beneficiarse de los tesoros del Egipto. Y eso va a hacer que se vaya incrementando cada vez más este intercambio de cultura, y que la Biblioteca de Alejandría vaya creciendo y creciendo y creciendo a medida que crece Alejandría. Esa es una de sus grandezas. La otra es que se trae un montón de sabios de Grecia y los pone en divinas condiciones en Alejandría, todo esto lo hace Ptolomeo, para que produzcan todo su saber. ¿Y quiénes van a llegar? Euclides, con su geometría. Eratóstenes, quien calculará el diámetro de la Tierra a través de la proyección de la sombra de las columnas en los momentos de sol, para saber que si dan una proyección curva, la Tierra es redonda, y a través de la distancia entre una y otra va a establecer un cálculo que le va a dar exactamente el diámetro de la Tierra. Eso lo va a hacer Eratóstenes. Y van a llegar allá los propios, van a llegar todos los sabios más maravillosos de lo mejor del mundo griego. Van a llegar, Atenas va a prestar los textos de Eurípides, de Esquilo y de Sófocles. Demetrio los va a hacer copiar y devuelve las copias originales. Van a llegar los sabios de Euclides y van a llegar allá con sus secretos de la geometría para compartirlos. Y el gozo del conocimiento y de todos los saberes de los egipcios más los saberes de los griegos va a hacer de la Alejandría una ciudad incomparable, que solamente va a ser eclipsada en el futuro por la presencia de Constantinopla, cuando ya lleguen los tiempos cristianos del Imperio Romano de Oriente. Esta va a competir con todo, con la Gran Roma, porque va a durar mucho tiempo. Alejandría va a ser el centro de la civilización del mundo antiguo y el testimonio más preciado de cuanto la humanidad es capaz de conocer en su mirada al respecto de la espiritualidad, del conocimiento y del mundo. Eso va a ser Alejandría. Y entre toda la gente que llevan a Alejandría, hablan de un libro que habla de un solo Dios, y eso les parece rarísimo. Dice, por allá hay unos que tienen un libro de un solo Dios, y el libro es importante que lo conozcamos. Ah, listo, eso no tiene problema. Pero y verá, no podemos acudir a los judíos que viven en Alejandría, porque ya hace tanto que viven en Alejandría, que no tienen sus tradiciones tan arraigadas como las necesitamos para que nos traduzcan ese libro. Entonces vamos a hacer una cosa, el milagro de los 70. Van a traer de Israel, van a traer 70 sabios. Se dicen que eran 72, pero esto quedó consignado como el milagro de los 70. Esos 70 sabios van a ser trasladados a Alejandría y se les va a pedir a cada uno de ellos por separado, en celdas separadas y sin entrar en contacto el uno con el otro, que hagan la traducción de ese libro que está hablando de un solo Dios. El libro que está hablando de un solo Dios, ellos lo llaman la Torá, y es el que está compuesto por 5 libros que los griegos llamarán el Pentateuco, que es el que va a tener el Génesis, el Éxodo, el Levítico, es el que va a tener todos esos libros. Se llama el Pentateuco porque Penta es griego, ¿no? Entonces, los griegos van a tener esta traducción. Se dan a la tarea los sabios, los 70, de traducir la Torá, y esa traducción, el milagro consiste en que esa traducción es absolutamente idéntica entre cada uno de los 70 sabios sin haberse hablado en ninguno con otro entre sí. El caso de que la traducción sea idéntica es conocido como el milagro de los 70. Esa traducción que hacen los sabios judíos de este libro de un solo Dios es la primera traducción que se va a hacer del hebreo al griego de la Biblia. Y esa traducción que hacen del hebreo al griego de la Biblia es la que hace que la Biblia quede en Grecia y quede en la biblioteca, y que más adelante, cuando el mundo cristiano surja en estos mismos parajes y las escuelas cristianas florezcan en Alejandría, sea esta traducción de la Biblia la que se vaya a conocer. Y como más adelante el cristianismo será la religión que fundamente a Occidente, por esta traducción de los 70, Occidente conoce la Biblia, y las versiones que se van a difundir a lo largo del mundo cristiano son las que provienen del milagro de los sabios de los 70. Entonces, otra de las cosas que Alejandría va a entregar al mundo es la traducción de la Biblia. Entonces nos va a traer la redondez de la tierra, la geometría euclidiana, la traducción de la Biblia, nos va a traer la biblioteca, nos va a traer las maravillas más impresionantes alrededor de lo que va a ser la gran civilización de Alejandría. Alejandría será una ciudad legendaria. Más adelante quedará hundida en el mar y volverá a surgir muchas veces. Y una novela maravillosa sobre la característica de la ciudad se escribirá en el siglo XX, que se conocerá como el Cuarteto de Alejandría, compuesta por 4 personajes, por lo que va a ser Justín, por lo que va a ser Baltasar, Montolive y Clea. Una historia contada de la misma por 4 personajes, convirtiéndose la misma historia en una historia totalmente diferente. Y el prólogo de esa historia siempre dirá que cualquiera de las cosas que vayan a hacer los personajes a lo largo de la narración no se les puede atribuir directamente, no tienen una responsabilidad personal en sus acciones, porque son simplemente las formas como la sociedad utiliza a las personas para expresarse, que la culpa de todo cuanto sucede en esa novela la tiene y la tendrá siempre Alejandría, porque es el carácter de la ciudad el que utiliza a las personas para expresar su complejidad. Alejandría sería una ciudad de sabios, será una ciudad esotérica, será una ciudad mística, con una importante colonia judía, con una gran confluencia de la sabiduría griega enmarcada en el maravilloso mundo de los egipcios. No se le puede pedir más a una ciudad como la belleza y la sabiduría de la incomparable Alejandría. Esta ciudad maravillosa será el esplendor de la fusión entre los griegos y los egipcios. Como los griegos van a fundamentar Occidente, entonces nosotros vamos a conocer muchas cosas a través de los griegos, y por eso es que nosotros cada ratico estamos dándole nombres griegos a una cantidad de ciudades y de historias de los egipcios, porque es a través de ellos. Cuando los egipcios queden ocultos temporalmente en el sol de la historia y nadie pueda leer los jeroglíficos, será el testimonio de los griegos el que nos permite entender lo que se sabrá, lo que se podrá rescatar mientras no se vuelvan a traducir los jeroglíficos de la historia de los egipcios. Por eso es que es tan importante. Entonces, en esta época empieza a darse una cosa maravillosa y es que los templos van a tener la mirada de unos y otros. Entonces los templos que antes estaban, terminaban las columnas en papiro, en el loto o el papiro, en el papiro abierto o cerrado, ahora empiezan a tener influencias de columnas dóricas y de columnas jónicas, porque los griegos entran en la arquitectura de los templos, respetando la magia de todo, o sea, son templos egipcios, pero tienen toques griegos, lo que les va a dar un encanto maravilloso. Uno de estos templos, de los más hermosos, de los más bellos, será el templo de Philae. El templo de Philae, se llama así porque queda en la isla de Philae, está consagrado, una parte del templo está consagrado a Horus. En la parte del templo que está consagrada a Horus, hay un texto que es exactamente el mismo texto que encontrarían muchos siglos después escrito en la piedra Rosetta, que estaba escrito, por eso, en los jeroglíficos de los egipcios, el demótico, que era la lengua en que escribían, que hablaba el egipcio del pueblo, y el griego, porque es una época ptolomeica. Entonces, esas serán las inscripciones, es una inscripción idéntica a la que tendrá la piedra Rosetta, la clave que permitirá entender este legado. La isla de Philae es una isla dedicada a Isis, es una isla dedicada al amor y a la grandeza de esta diosa Isis. Dicen que las crecientes del Nilo eran lágrimas que derramaba Isis cuando supo que Osiris había muerto de una manera tan terrible. Al lado de la isla Philae hay toda, ligada a ellas, toda una cantidad de historias de amor, y cuenta la leyenda que un hombre que construyó la isla Philae se enamoró del que se le había encargado, del que le había encargado la construcción del templo, se enamoró de la hija de él. El que le encargó la construcción del templo al arquitecto, al ver que el arquitecto estaba enamorado de su hija y considerando que no era digno de ella, le dijo que tenía que amasar una gran fortuna para ser digno de su hija. El arquitecto se va desolado a levantar una fortuna gigantesca y cuando llega con una fortuna que lo va a hacer digno de casarse con la mujer que ama, se encuentra con que el padre de esta mujer lo ha engañado y la ha aislado en el centro de la isla de Philae, haciendo inaccesible al haber cortado cualquier paso en el mar y dejando la isla totalmente separada para que él no pueda ver a su amada. Desolado por la tristeza de ver inútil su empresa, lejano el corazón de su amada, imposible el acceso a ella, encuentra un cocodrilo que estaba muy triste y abatido porque tenía una espina en la pata y no se la podía sacar. Entonces este tipo se le ocurre que si ayuda al dolor del cocodrilo, eso mitigue en algo el suyo, el ayudar al dolor de otro, y le quita la espina de la pata al cocodrilo, en una analogía de lo que más adelante sería la historia de Andrócles y el león en tiempos de los romanos, le quita la espina. El cocodrilo queda feliz porque la espina lo tenía aburridísimo, y en agradecimiento a la bondad que tuvo el arquitecto con él, se va a juntar con todos los demás cocodrilos y va a crear un camino en el agua en cuyo lomo va a poder atravesar el arquitecto de una orilla a la otra este río que había dejado totalmente incomunicado a la isla de Philae, y va a poder, atravesando los lomos de los cocodrilos, llegar hasta donde está su amada, tener acceso a ella y burlar así la trampa que el destino le había tendido para hacer imposible su amor. Y estas son otras de las historias maravillosas que se cuentan de la isla de Philae. La isla de Philae sería el templo de Philae. Sería trasladado en la misma época de Amun Simbel y exactamente por lo mismo, por la represa de Asuán. Entonces, actualmente el templo de Philae queda en la isla de Argilia, pero todavía lo llamamos el templo de Philae. Incluso dinamitaron pedazos para que quedara igualito a como era la isla de Philae. Se llama el templo de Philae. Recoge la grandeza de Isis. Es una historia de amor y es un templo para los enamorados, por la historia del arquitecto que venció todos los obstáculos para estar con su amada. Tiene toda la magnificencia de los templos egipcios y el toque sutil, porque en esto eran sutiles, de los griegos en ciertas formas de las columnas, es el último templo donde se inscribieron los jeroglíficos, antes de que desaparecieran en el silencio de los tiempos estos maravillosos testimonios del inframundo. Es el último de los grandes templos. Entonces todo esto va haciendo florecer el mundo de los Ptolomeos, y el mundo de los Ptolomeos va a ser un mundo esplendoroso, porque no solamente va a existir todos estos saberes y todas estas maravillas, y el templo de Philae y la biblioteca de Alejandría y el milagro de los 70 y los sabios, sino que más adelante, dentro de la misma dinastía de los Ptolomeos, es que se va a crear el famoso sistema cósmico que regiría la idea que el mundo tendrá de los astros hasta Copérnico. El famoso sistema de Ptolomeo, la teoría geocéntrica de la Tierra, la bóveda celeste, el movimiento de los astros alrededor de la Tierra, demostrado además matemáticamente, será otro de los logros de la dinastía de los Ptolomeos entre los egipcios. Y eso será tan duradero que solo en tiempos de Copérnico se podrá dar el desplazamiento del mundo geocéntrico de los Ptolomeos al mundo heliocéntrico, que de lo que más adelante va a ser la formación de la ciencia en Europa en el siglo XV. Todo esto está sucediendo en la magnífica Alejandría y en el mundo de los Ptolomeos. Los Ptolomeos seguirán adelante hasta que la última de ellas enfrente ya otro imperio y otro tiempo y otras circunstancias. La última de ellas será la Cleopatra, esa es la séptima, Cleopatra de los Ptolomeos, que conocerá a Marco Antonio y a Julio César. Las historias de Cleopatra con Julio César, ya los tiempos de los romanos, cuando los griegos se vayan a convertir en provincia romana y los egipcios estén a punto de perderlo todo, en la trágica y heroica figura de esta reina, será lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde el esplendor de Alejandría, la grandeza de Alejandro, la talla histórica de Ptolomeo, la maravilla de la biblioteca, el esplendor de la fusión de dos culturas que le han dado al mundo uno de sus periodos más eximios y fantásticos en términos de grandeza, conocimiento y espiritualidad, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.